no, Marily es una, era la mejor que teníamos, la mejor militante, la mejor mujer, era alguien que vino de La Marée, nacida, como decía ella, cría la favela, favelada, con 19 años tuvo a Luyara, fue madre soltera, mujer negra, asumió su bisexualidad, una relación, tenía una novia hace pocos años, estaba muy contenta, fue la concejal de las más votadas, la quinta más votada en las últimas elecciones en 2016, y bueno, una militante de derechos humanos, antes de eso era asesora de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en Río, y ella era quien atendía todos los casos de violencia institucional. O sea, toda la gente en la favela tiene el teléfono celular de Marielle y sabe, hace mucho, antes mismo de que ella se volvió concejal, sabe que podía contar con ella. O sea, nunca dejó de vivir en la favela, siempre estuvo en La Marée y nada, desafiaba por lo que decía, por lo que hablaba, por su mandato, pero también por lo que simbolizaba todos los poderes constituidos que están ahí hace más de 500 años, pero principalmente esos intereses poderosos que dominan la política en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, ¿no? Denunciaba los demandos de la policía militar, los intereses de grupos económicos, de empresas, de corporaciones, de transporte colectivo, las milicias, la participación, el involucramiento de sectores del Poder Judicial y del mismo Cámara de Concejales en todo ese proceso de intervención y todo el golpe que ocurrió en Brasil en 2016.